Vive tu vida digital en Territory Mac. Buenas tardes. A través del sitio web BGR hemos sabido que Don Melton, antiguo programador de Apple, ha explicado que cuando la compañía de la manzana terminó su navegador web, Steve Jobs quiso bautizarlo con el nombre de Freedom, debido a la naturaleza abierta del motor WebKit. Como sabéis, finalmente se adoptó Safari. No dejes de ver el vídeo que hemos retuiteado de Martinelli en el que vemos a Steve Jobs en 1995 anticipándose al fenómeno de la animación. Llega la Navidad y, como es tradicional, también llegan los 12 días de regalos de Apple con su aplicación actualizada para iPhone, iPod Touch y iPad. Desde el 26 de diciembre al 6 de enero de 2013, la compañía de la manzana hará un regalo diario a los que descarguen esta aplicación gratuita. Cada regalo estará disponible solamente durante 24 horas. Apple te lo pone fácil y ya sabes que puedes encontrar el regalo perfecto en la Apple Store y sin pagar gastos de envío en los artículos de la guía de regalos navideños. Bienvenidos a Territory Mac. Territory Mac te desea feliz Navidad. Apple ha recopilado una selección de aplicaciones para vivir el espíritu de estas fiestas. Organizar las reuniones con familiares y amigos, preparar una cena diferente, comprar desde el iPhone o el iPad, disfrutar de atractivos juegos y mucho más. En nuestra web los encontrarás todos. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Y atención amigos, porque en Territory Mac estamos nominados a la nueva edición de los premios European Podcast Award en la categoría Business, una condecoración que premia a los podcasts europeos más originales y populares. Puedes votar por nosotros en nuestra página web en territorymac.com. Esperamos recibir muchos votos con tu ayuda. Territory Mac, tu programa favorito. Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Sergi Solé presentará la aplicación gratuita Antidivorcios Private MSG. Miquel Bada, director de marketing de Adobe Systems Ibérica, responderá a una pregunta sobre cuál es el formato PDF que perdura en el tiempo. Hablaremos con Daniel de Blas de la actualidad de la revista Macworld. Compartiremos vuestras curiosidades, conoceremos el resultado de la pregunta de la semana pasada, repasaremos los número uno de la iTunes Store y la agenda de actividades. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. El lanzamiento del iPhone 5 en China ha significado un gran incremento en las ventas, que se traduce en más de 2 millones de unidades vendidas en tan solo un fin de semana. El propio Tim Cook ha confirmado en una nota de prensa que es el récord de ventas en un lanzamiento chino y que el país asiático representa un mercado importante para ellos. Apple ha actualizado el software para la última generación del iPhone Nano, que llega a la versión 1.0.2. Esta actualización corrige un funcionamiento incorrecto del micrófono y el soporte en general de los auriculares in-ear de Apple, además de mejorar el funcionamiento del Bluetooth. Han lanzado también una nueva beta para el Apple TV y una nueva Developer Preview del Xcode 4.6 y también una nueva actualización de iOS. La 6.0.2 soluciona un problema de conexión a las redes Wi-Fi en el iPhone 5 y el iPad mini que impedía que el dispositivo móvil se conectara a las redes inalámbricas, anulando la opción en las preferencias y usando la red móvil aunque indicara que estuviera conectado a una red Wi-Fi. La cuarta beta del iOS 6.1 ya se ha entregado al equipo de desarrolladores encargados de testearlo. Según los desarrolladores, esta versión no parece ofrecer cambios significativos comparados con la anterior beta de principios de mes. Así que la versión final del iOS 6.1 mejorará los mapas oficiales de Apple, Passbook, Safari y el asistente Siri, además de mejoras en la estabilidad del sistema. Google ha liberado YouTube Capture para iPhone y iPod Touch, una aplicación que permite grabar o capturar vídeos para compartirlos a través de la cuenta de YouTube, Google Plus, Facebook y Twitter. Los usuarios podremos enviar los vídeos desde la misma aplicación. Según Bloomberg, el descenso de las acciones de Apple está justificado por la preocupación sobre la demanda del iPhone 5. Al parecer, no se están fabricando tantas unidades como antes, cosa que se traduce en una posible reducción del interés del teléfono frente a los terminales de la competencia. Gen Beta informa que la compañía de la manzana está negociando con la red social Foursquare, la más rica en datos sobre locales de todo el mundo, para mejorar la experiencia de sus mapas. Las negociaciones, que aún estarían en una fase temprana, las estaría llevando a cabo el responsable de Siri Mapas, Eddie Q. La misma fuente añade que 48 horas después de que la aplicación oficial de Google Maps para iOS 6 estuviera disponible, ya había sido descargada más de 10 millones de veces. Atenly Apple publica que la Oficina de Patentes estadounidense ha reconocido a la compañía de la manzana la propiedad final de una serie de patentes adquiridas a su vez a la compañía especializada en reconocimiento de gestos Fingerworks en 2005 y que son parte fundamental de lo que acabó siendo el iPhone de 2007 y sus sucesores hasta la actualidad. De esta forma, Apple se ha hecho definitivamente con todos los derechos sobre la patente de la tecnología de contacto multitáctil. Y terminamos el repaso a la actualidad con una noticia difundida por la red social de fotografía Instagram, propiedad de Facebook, que ha anunciado, por sorpresa, un cambio en las condiciones de privacidad de su servicio. La compañía se arrogará el derecho de vender las fotografías de sus usuarios sin pagarles ni tan solo notificarles a partir del próximo 16 de enero. Adicionalmente, Instagram compartirá en Facebook el contenido y parte de la información sobre sus usuarios, como su ubicación en el momento de publicar imágenes o el dispositivo utilizado para subirlas a la red. Facebook pagó 1.000 millones de dólares por Instagram el pasado mes de abril. Y esto es todo, Jaume. Escucha Territory Mac donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac, iPod o dispositivo móvil. Cada semana llegan a la redacción vuestros vídeos con curiosidades relacionadas con la compañía de la manzana para compartirlos en el programa. Ya sabéis que podéis seguir enviando a esta dirección de correo, redaccion@territorymac.com. Elisa de Costa Rica quiere compartir con nosotros una noticia difundida por RTN Noticias 13, que hace referencia sobre la venta del iPhone 5. Según el Instituto Costarricense de Electricidad, la venta del iPhone 5 causó locura en la población. Aunque el Instituto Costarricense de Electricidad asegura que no pueden darnos cifras exactas de cuántos iPhone llegaron al país y cuántos se han vendido por el momento, consideran que la venta es muy buena e incluso temen que se agoten de aquí al martes que llega el otro pedido. Y la verdad, el comportamiento de las ventas ha sido excelente, el cliente ha salido con su iPhone 5, hemos visto anécdotas de todo tipo en estos días, pero en esta noche y madrugada de hoy y ahora en la mañana también, pero vienen que muy satisfechos y esperando que no se nos agoten muy rápido los teléfonos. Las filas en las tiendas y sucursales del ICE demuestran la locura de los ticos por adquirir este nuevo celular. Sí, para regalárselo a mi hija. Y es, bueno, ella está muy motivada porque quiere cambiar teléfono y entonces vamos a darle el gusto. Bueno, mi hija, sí. Ella es la que quiere comprarlo. ¿Ya tenía el 4 o es el primero? No, es el primero. Por gusto, porque me gusta. Porque me gusta la tecnología y entonces quería cambiarlo a iPhone 5. El iPhone 5 está disponible en nuestro país en color blanco y negro y los planes del ICE van desde los 18.000 colones y hasta los 40.500 colones por mes. Susan, desde Nina, Wisconsin, ha comprado Joby Gorilla Mobile, un soporte para iPhone y iPad en forma de trípode con esferas flexibles y multitud de posibilidades de fijación. Y Juanjo desde Córdoba quiere arrancarnos una sonrisa con un gag de los Just for Laughs TV, donde una chica pide iPhones de la gente que pasa por la calle para hacer una llamada. Cuando la chica sujeta el iPhone en la mano empieza a salir humo, lo lanza contra un arbusto y explota. No te pierdas la cara de asombro del propietario del iPhone y de los transeúntes. Sigue enviando tus vídeos y curiosidades relacionadas con los productos de la compañía de la manzana para compartirlos en el programa a esta dirección. redaccion@territorymac.com. La semana pasada te preguntaba si estarías interesado en comprar el televisor de Apple. El 70% lo compraríais y el 30% restante no. Desde Twitter, Fernando Santos dice: "No, no me gustan los todo en uno. Cada vez se pueden reparar menos." Charlie dice: "Claro que sí que compraría el televisor de Apple." En Facebook, Pep Requena dice: "Naturalmente." José Manuel Infante: "Si sincroniza con los demás dispositivos de Apple, entonces sí." Luis Eladio: "Sí, y Apple lo sabe. Sabe que a todos los maqueros un televisor nos complementaría la experiencia Apple. Es como una evolución lógica. Eso sí, me asusta el precio al que lo ofrezcan." José Casais: "Tendría que verlo, pero creo que sí terminaría comprándolo." Y Bruno Nievas dice: "Pues depende, obviamente. Primero tendrán que anunciarla." Según los analistas de Morgan Stanley, si Apple fabrica su propio televisor, estiman que más de 13 millones de unidades podrían despacharse independientemente de su precio, según se desprende de la encuesta que realizaron a más de 1.500 familias estadounidenses. Puedes seguir participando y dando tu opinión de los temas que te proponemos desde nuestra página web, en Twitter y en Facebook. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Muchas parejas se rompen cuando descubren una infidelidad a través de la red o el móvil. Ahora hablamos de Private MSG, una aplicación gratuita que codifica el contenido de tus mensajes para que tu pareja no pueda leerlos si desconoce la contraseña. Un desarrollo de Sergi Soulet y Xavi Vinaixa. Con nosotros, Sergi Soulet, fundador de Local Network Media y coautor de Private MSG, o Private MSG, si sois muy anglosajones. Buenas tardes, Sergi. Muy buenas tardes. Solo una puntualización, también está Carla Salas en el equipo, que es la persona que nos ha puesto bonita la aplicación, es el diseñador gráfico. Ya conocéis a Sergi por ser uno de los creadores de apalabrados.org, una aplicación gratuita para dispositivos móviles en 4 idiomas que genera palabras a partir de letras y patrones. Sergi, cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió la idea de programar Private MSG? Se nos ocurrió entre varios, y es que estábamos viendo la proliferación de gente que utiliza webs como Meetic, Badoo y Darling, etcétera, y un conocido nos enseñó que estaba metido en una de estas webs para encontrar pareja y tal, y nos comentó que nos quedaríamos sorprendidos de saber la de gente que tiene pareja y hijos, etcétera, y están dentro de estas webs. Con lo cual dijimos, esta gente tiene una necesidad y es que no le puedan descubrir su vida secreta. Con lo cual, pensamos en hacer un sistema por el cual pudieras encriptar los mensajes y poderlos enviar a través no solo de WhatsApp, sino también de SMS o eMessage o email o lo que tú quieras, siempre protegidos con la contraseña que deben saber los dos partners. Estáis presentando la aplicación a los medios. ¿Cómo lo llevas? Porque sabemos que eres muy mediático. Ahora sí, ahora parecemos un grupo de música. Estamos haciendo la tour de radios, teles, etcétera. La aplicación ha tenido muy buena aceptación y sobre todo también en los medios de comunicación, ya que el tema de privacidad en WhatsApp y el tema de las infidelidades y tal están bastante al orden del día. Me comentabas que más de 7.000 descargas ya, ¿eh? Sí. Hace ahora quizá un par de semanas que sacamos la aplicación y se está moviendo mucho en todo el mundo, en varios países. En España es donde más, supongo, porque es donde estamos y los medios más se han movido. Pero en otros países, sobre todo los hispanohablantes, en México, en Argentina, bueno, está teniendo muy buena aceptación. También en Estados Unidos y, curiosamente, en Europa, uno de los países donde más también se está descargando es en Italia. No sé si también por su carácter latino, ¿no? Bien, pues cuéntanos cómo funciona la aplicación una vez descargada en nuestro iPhone. Pues es sencillo, si entras en privatemsg.net podrás descargar la aplicación, ya sea para iPhone, para Android, y ahí te descargas la aplicación. Entonces, lo que tienes que hacer, tienes dos casillas, una para escribir el texto que tú quieras mandar a la otra persona y otra para poner una contraseña. Esta contraseña tiene que saberla la otra persona cuando le envías el mensaje. Entonces, lo que debes hacer es escribir el texto, poner la contraseña que tú quieras y darle a encriptar. Esto te genera o bien el texto encriptado o bien un enlace para que la otra persona directamente pueda clicar sobre este enlace y ya se le abra la aplicación y pueda desencriptarlo poniendo la contraseña. Este enlace lo compartes en WhatsApp, en eMessage, etcétera, y se lo mandas a quien tú quieras. Cuando esta persona recibe el enlace, clica encima del enlace y va a nuestra web. Si tiene la aplicación instalada, se le abre la aplicación para desencriptarla y si no, en la misma web lo puede desencriptar. O sea, no hace falta tener la aplicación instalada para poder leer los mensajes. Bueno, pero si la pareja descubre uno o varios mensajes codificados, ya es motivo de desconfianza. Sí, lo que pasa es que siempre puedes decir que no, que es una conversación privada con alguien del trabajo, o que te están enviando, yo qué sé, números de cuenta, etcétera, o que no sabes lo que es, Y de hecho, para eso hemos dejado la opción de poder enviar el enlace o solo el texto. Si envías solo el texto codificado, que son una serie de números y letras, siempre puedes decir que no sabes qué es eso, que debe ser un error de WhatsApp o de lo que sea, y te haces el loco. Es un buen recurso, ¿eh? Esta aplicación es gratuita y está disponible para iPhone, Android. Nos gustaría que nos contaras cuál ha sido la dificultad en el desarrollo y cómo lo habéis salvado. La principal dificultad ha sido salvar el tema de si tenías la aplicación o no. Queríamos un sistema por el cual pudiéramos enviar enlaces, que estos enlaces fueran totalmente privados. Cuando digo totalmente, quiero decir totalmente. O sea, ni nosotros podemos saber qué es lo que está enviando la gente del uno al otro, porque está protegido con su contraseña y nosotros no conocemos estas contraseñas. Y la dificultad ha sido precisamente esta, ver si la persona que clicaba encima del enlace tenía instalada la aplicación. Si la tenía, que se la abriera, ya sea fuera para Android o para iPhone, y en caso de que no la tuviera, que desde la misma web pudiera desencriptar el mensaje. Al ser una aplicación gratuita, el modelo de negocio se basa en la publicidad. ¿Cómo está funcionando? Bueno, estamos empezando. Esta es una evolución que hasta que no tienes mucho volumen de visitas no puedes generar unos ingresos pues decentes o los esperados para sobrevivir con ella. Pero los comienzos siempre son un poco difíciles, pero bueno, en ello estamos. Y atención, amigos, porque Sergi, antes de entrar en antena, me comentaba que la encriptación que usa la aplicación es la misma que utilizó Julian Assange para los archivos de WikiLeaks. Es de código libre y nadie hasta el momento ha logrado descodificarlo. Es una prueba, Sergi, del hermetismo de vuestra aplicación y de los contenidos, de los mensajes que estamos enviando. Sí, efectivamente. Utilizamos la encriptación, es de código abierto, o sea, todos podemos utilizar este tipo de encriptación, y es la AES-256, que sí, curiosamente también Julian Assange lo que dijo es, he repartido los ficheros a varias personas y si me encierran o si me pasa algo, estas personas recibirán la contraseña que desencripta estos mensajes. En Private Message pasa exactamente lo mismo. No se puede desencriptar, necesitarías, bueno, incluso si lo tuvieras, un centro de computación dedicado a eso, yo creo que no se podría conseguir. Pero si lo tuvieras, necesitarías muchos años de ordenadores trabajando para intentar desencriptar un solo mensaje. Con lo cual, sí, los mensajes están totalmente protegidos. Por tanto, podemos decir que no solo podemos encriptar mensajes de amor, sino contenidos más sensibles y datos bancarios. ¿Algunas empresas u organizaciones se han puesto en contacto con vosotros para futuras aplicaciones, para futuros proyectos? No, en principio no. Tener 2 semanas de vida tiene, supongo, que tener un recorrido, pero bueno, no nos extrañaría. O sea, como tú bien dices, no solo sirve para tener dobles vidas y hablar con tus amantes, si es que los tienes, sino que puede servir pues bien por eso, para enviarte contraseñas, para incluso guardar contraseñas, o una lista de contraseñas encriptadas con otra contraseña. Bueno, puede servir para muchas cosas, para enviar números de cuenta, números de tarjeta, etcétera. ¿Qué os reportan los usuarios? De entrada, la gente, si no ha leído muy bien de qué va el tema, nos preguntan, ¿y cómo puedo acceder a mis contactos desde la aplicación? No se accede a tus contactos. Directamente tú generas un link y este link lo pegas en otras aplicaciones que sirven para, bueno, que son de mensajería, ¿no? Esta no es una aplicación de mensajería, es una aplicación para encriptar los mensajes. Conociéndote, Sergi, cuéntanos en qué estás pensando. Quizás en encriptar también fotos, vídeos. Es una posibilidad, podemos realmente encriptar cualquier cosa. El problema en este caso es que por el mismo sistema tendríamos que enviar un link demasiado largo. No creo ni que cupiera en un navegador. Pero bueno, sí, lo hemos pensado también en hacer alguna aplicación para encriptar fotos, imágenes, etcétera. Sergi, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac, presentar Private MSG y mucha suerte con vuestros desarrollos futuros. Muchas gracias a vosotros. Según un reciente estudio en Estados Unidos, 1 de cada 5 matrimonios fracasa debido a las redes sociales. La encuesta, publicada por la Academia Americana de Abogados Matrimoniales, muestra que el 66% de las infidelidades se demuestran a través de Facebook, el 15% mediante MySpace, el 5% en Twitter y el 15% restante por otras redes menos conocidas. Sintonizas Territory Mac. Esta semana la iTunes Music Store se encuentra en el número uno del Top Singles. Psy con el archibailado Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Frank Sinatra con Christmas Song se sitúa en el número uno de Top Álbumes. Being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows. ¡Vamos, no os paréis! ¡No paréis! La película de acción y aventuras Los Mercenarios 2, dirigida por Simon West, es el número uno del Top Películas. ¿Está cargada? Eso espero. Con Sylvester Stallone, Bruce Willis, Jason Statham y Jean-Claude Van Damme. Se va a la marcha. No irás a hacer lo que me imagino. Eso mismo. Necesitarás un avión nuevo. En cuanto a aplicaciones de pago, el número uno es aprender inglés rápidamente con Mosa Lingua. En el número uno del top de aplicaciones gratuitas es Lime, que permite realizar llamadas gratuitas y enviar mensajes con emoji gratuitos las 24 horas del día. Y terminamos el repaso del iTunes Store con el número uno en Top Libros, que sitúa a 50 sombras más oscuras en lo más alto de la lista. La exitosa combinación de historia romántica y juego erótico de la autora británica L.L. James. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en iTunes o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. La pregunta de la semana hoy va dirigida a Miquel Bada, director de marketing de Adobe Systems Ibérica. Conectamos con Barcelona. Miquel, buenas tardes. ¿Estás preparado para responder a la pregunta de nuestro oyente? Buenas tardes, estoy preparado. Santi de Málaga te pregunta, relacionado con Acrobat, ¿cuál es el formato PDF que perdura en el tiempo y cómo puede crearlo? Es una pregunta interesante porque el formato PDF ahora es un estándar ISO, es decir, fue creado originalmente por Adobe, luego fue donado a la International Standard Organization y ahora ya es un formato ISO. Uno de esos formatos ISO es el que hace referencia el oyente, que es el documento PDF accesible a largo plazo y concretamente ese es el estándar PDF/A. Una de las características que tiene Acrobat es de que respeta todos los estándares y nos permite, por lo tanto, archivar también, guardar el documento en ese formato PDF-A, por lo tanto, accesible y a largo plazo. Claro, porque también es motivo de debate la recuperación de la información. Efectivamente, y sobre todo porque también en algunos organismos, especialmente aquellos regulados, pues que tienen necesidad e imperiosa, porque así lo marca la ley, de que los archivos puedan ser accesibles dentro de 5 años, de 15, de 20 o de 100 años. Y por eso se ha creado, de hecho, ese estándar PDF-A que cumple con los estándares de gestión, digamos, de cómo debe ser un documento para que pueda sobrepasar los sistemas operativos o pueda pasar, se pueda acceder de él a pesar de que muchos de los dispositivos que están hoy presentes posiblemente dentro de 50 años no estarán, pero que la información sea accesible. Y ese es el objetivo de ese formato PDF-A. Y además se puede generar de una forma rápida y sencilla. Claro que sí. O sea, es tan sencillo como cuando hemos generado un PDF o abrimos un GDF generado por cualquier otra aplicación, guardarlo como PDF-A. Con eso garantizamos que cumplimos con ese estándar y que ese documento va a ser accesible hoy y dentro de muchos años. Miquel, gracias por responder en Territory Mac a la pregunta que nos ha planteado Santi desde Málaga. Ha sido un placer y lo que quiero es básicamente redirigirlo a nuestra página web, adobe.com/s, donde seguro que va a encontrar muchísima más información. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Territory Mac comenzó su misión hace 10 años y Daniel de Blas, director de la revista Macworld, nos apoyó desde el primer minuto. Durante estos años, Daniel nos ha analizado la actualidad de Apple y nos ha explicado cada mes los contenidos de la revista. Hoy hemos sabido que la revista impresa en papel de este mes de diciembre es el último número de Macworld, cerrando la cabecera después de 21 años de trabajo extraordinario. Daniel de Blas es el director de la revista Macworld, pero para mí también es un buen amigo y ha sido un nuevo golpe que encajar. Conectamos en Madrid con Daniel de Blas. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, Jaume. En febrero de 1992, la editorial IDG lanzó la edición española de la revista Macworld con Álvaro Ibáñez dirigiendo la publicación. Le siguió Carlos Pérez y en 1998 cogió el relevo Daniel de Blas hasta hoy. Durante tus años al frente de Macworld has trabajado con un excelente equipo de redacción y colaboradores. Nos habéis informado de manera amena y con rigor de la actualidad de la Compañía de la Manzana. Habéis pasado momentos difíciles y también buenos. ¿Con qué te quedas de todos estos años trabajando en Macworld? Bueno, yo desde el punto de vista personal, para mí todo Macworld ha sido bueno, ¿no? De hecho, yo, vamos, me enamoré del mundo del periodismo porque vivo en Macintosh y luego tuve la suerte, por estos rebotes de la vida, de entrar a Macworld, que era una revista que yo admiraba, ¿no? Y luego, pues por otro segundo rebote pues de la vida, pues tuve la suerte de estar al frente y así han sido durante estos últimos pues 14 años, ¿no? Y para mí todo ha sido positivo, desde la gente que he encontrado en IDG, la gente de la que he podido aprender, la gente, pues incluso la que está ahora en IDG, que queda allí, de verdad yo siento muchísima admiración y muchísima gratitud, porque yo, desde el punto de vista profesional, pues como que yo he crecido en Macworld. Gracias a Macworld, pues yo he estado en montones de presentaciones de Steve Jobs, he estado en la sede de Cupertino, he viajado por sitios que de otra manera pues no podría haber estado. No podría haber entrevistado a Jonathan Ive o haber podido entrevistar a Phil Schiller. Es decir, si eres un entusiasta del mundo Mac y estás en Macworld, pues es que, como yo solía decir a la gente, no, yo vivo en la casita de chocolate. El único problema que tengo es que no puedo comer todos los dulces a la vez. Sí. Estar en un sitio como Macworld, donde estás rodeado siempre viendo los últimos programas, el último hardware, todo lo último, pues es muy agradable, ¿no? Lo que pasa es que luego, uh-huh, a veces lo que no tienes es el tiempo que te gustaría para disfrutar de todo eso, porque en realidad es tu trabajo, ¿no? Claro. Pero me quedo con todo, o sea, de verdad, desde la gente de la que he aprendido, pues como Álvaro Ibáñez, que fue el primer director de la revista, o el que ha sido hasta el día de hoy subdirector, Javier Rodríguez, que ha sido anteriormente coordinador técnico, mucha gente de la que he aprendido muchísimas cosas. Como decía en el último editorial de la revista, desde el cariño por las cosas bien hechas o la importancia de los detalles, todas esas cosas que a veces a los usuarios Apple nos hace un poco especiales, ¿no? Porque a lo mejor por alguna razón al tipo de gente que nos gustan los Mac, pues también nos sentimos atraídos por otras cosas, ¿no? Por una visión distinta a lo mejor de la tecnología. Claro. Estar dentro de una editorial como IDG, que se ha dedicado siempre solo a tecnología, pues te puedes imaginar que es un sitio donde las relaciones son apasionantes, ¿no? Porque aparte de la gente que hemos estado en Macworld, pues hemos convivido con gente con PC World, hemos hecho revistas sobre Internet como eWorld, o después revistas de consumo como Digital World, o en los últimos tiempos Techstyle. Y entonces toda esta interacción pues con gente de relación, con gente de la editorial, con los colaboradores, que son la bomba, que te puedo decir que una de las cosas que me llevo es haber tratado con gente, pero impresionante, ¿no? Pues seguro que todo el mundo pues se acuerda ahora pues de Fernando García, sí, de toda esta gente que ha colaborado en Macworld, tanto como redactores o como colaboradores pues escribiendo, como artistas, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que, bueno, pues eso es lo que me llevo. ¿Cómo se queda Macworld? Bueno, de momento lo que sabemos es que IDG va a mantener por lo menos la marca. No sé si de manera muy activa o testimonial, en la parte web. Lo que no sé yo todavía, ni tengo conocimiento, es de que haya pues un equipo de personas nuevo o que haya un equipo en sí mismo dedicado a alimentar esta web. Pero bueno, pues nunca se sabe, porque la vida da muchas vueltas y pues bueno, pues quién sabe si Macworld puede tener, digamos, un renacimiento, ¿no?, en el futuro. Yo no lo sé porque actualmente ya no estoy vinculado a IDG ni a Macworld, y más que pues vinculado emocionalmente, y no sé cuál es el futuro. Contigo en el programa hemos hablado en ocasiones que la transformación de las artes gráficas, la revolución digital, Internet y los dispositivos móviles están provocando la extinción de las publicaciones en papel. Mucha gente que nos está escuchando se estará preguntando por qué Macworld no ha hecho el salto a revista digital para iPad, pero tenemos que pensar que ¿cómo se puede crear un contenido digital de calidad en un momento en el que la publicidad escasea y la gente lo quiere todo gratis, ¿no? Bueno, es que es un momento complicado. El otro día hablaba pues con una persona de Apple, a la que tengo mucho cariño, con Paco Lara, y estábamos de acuerdo en que estamos ante una revolución industrial, pero de unas dimensiones que no nos estamos dando cuenta, que no es solamente una crisis de pues de que se haya terminado Macworld o que se vayan a terminar las revistas en papel, sino que es que la comunicación y los medios de comunicación están cambiando de una manera que desconocíamos. Siempre estábamos hablando ya de, bueno, es que el papel va a terminar, y todos sabíamos que estaba ahí, pero las cosas se han precipitado de una manera que hace pues que ahora mismo, primero, una publicación en papel, y más para personas muy cercanas a la tecnología, a la última tecnología, no tenga sentido. Pero es que además quizá no tiene sentido ya que una revista tenga 116 páginas o que tenga 116 recuadros que se lean de manera individual, ¿no? O aunque sean dobles páginas. Quiero decir, todo este tipo de cosas que quizá, pues cuando haces una revista y el día a día y sabes que todavía tienes buenas ventas en kiosco y tienes que pasar el trimestre siguiente o el mes siguiente, pues quizá te planteas, pero sigues haciendo lo mismo. Sí. Yo creo que para Macworld o para IDG lo que ha faltado es una apuesta clara, una apuesta difícil, porque apostar significa invertir, y invertir en momentos en los que hay muy poco dinero. Claro. Significa invertir para decir qué es lo siguiente que vamos a hacer, ¿eh?, y cómo podemos seguir adelante, tanto desde el punto de vista de la estructura de la gente que lo va a hacer, tanto como del modelo de negocio. Pero es que hay veces que cuando das un salto de un sitio a otro, pues a veces todavía no hay suelo debajo, ¿no? Entonces, pues por eso tienes que caer para luego volver a escalar hasta otro lugar donde hay tierra firme, ¿no? Y ahora yo creo que los medios de comunicación estamos un poco en esa situación, ¿no? Dani, ¿qué van a encontrar nuestros oyentes y los lectores en el último número de Macworld? Bueno, pues van a encontrar, pues como siempre, las últimas novedades del Mac y sobre todo pruebas en profundidad, mucho análisis y también mucho contenido práctico. Por supuesto, tenemos un análisis muy en profundidad del nuevo iPad mini, que lo he probado yo mismo, he tenido ese honor, ¿no?, de disfrutar del que para mí es ahora mismo el iPad de cabecera, ¿no?, por sus dimensiones o por lo que te permite, si, solamente con un pequeño cambio de tamaño, lo que te da de portabilidad que, pues que bueno, que a lo mejor si eres usuario de un Mac mini, pues te parece que el iPad normal es un poco grande, ¿no? Os mostramos las aplicaciones, es que este resumen lo tiene que ver la gente. Son las que realmente tienen que estar en tu Mac. Son aplicaciones ciertamente imprescindibles y la mayoría de ellas son o gratuitas o muy baratas. Y esto yo creo que es pues verdaderamente importante. Yo mismo, que me considero un usuario con experiencia, pues he encontrado en este resumen de las Mac gemas, que le llamo yo, he encontrado muchas pues que me van a ayudar mucho, ¿no?, de ahora en adelante. Tenemos un artículo práctico muy interesante para esa utilidad que todos tenemos, ¿eh?, y que pues usamos con mayor o menor eficacia, que es Dropbox. Porque además de tener iCloud, pues bueno, para ese trasvase del día a día de documentos de un lugar a otro, de que si te paso, que si tú me pasas, pues Dropbox es una herramienta imprescindible, pero saber sacar partido de ella es también importante. Y bueno, tenemos muchas otras cosas más. Yo creo que lo mejor es que este último número de Macworld, que la gente se acerque al kiosco, le eche un vistazo, y yo creo que merece la pena llevárselo. Dani, ¿qué quieres decirles a los lectores? Bueno, pues tanto a los lectores como a los oyentes vuestros, que seguro que muchos coinciden, ¿no? Porque al fin y al cabo los entusiastas del Mac pues muchas veces consumen un montón de medios distintos de comunicación. Yo sobre todo quiero darle las gracias a los lectores por habernos mantenido tanto tiempo ahí. No hay ninguna otra publicación sobre Mac que haya durado tanto tiempo en España. A los anunciantes que nos han apoyado y que nos han apoyado hasta hoy, como si dijéramos, ¿no? Porque nos han apoyado hasta el último día, hasta que ya no tienen una revista en la que poner sus anuncios, ¿no? Quiero dar las gracias a toda la gente, ¿no? A lo que decía, a redactores que han pasado por allí, gente con la que hemos contactado, y al público en general, incluso de empresas de tecnología. Tú no te haces idea del cariño y el respeto que ha tenido siempre pues todo el sector de la tecnología, incluso gente que no estaba cerca del mundo Mac, el cariño y el respeto que han tenido por Macworld, porque aunque fuéramos una revista pequeña o a lo mejor para un público más reducido, siempre hemos sido una revista muy respetada por pues tanto por las otras empresas como por otros medios de comunicación. Yo siempre he sentido eso, ¿no? Pues cuando vas a una rueda de prensa, a lo mejor de algo que no toca tan directamente al Mac, o porque he estado involucrado en otra publicación como TechStyle, pues lo que he encontrado en alrededor ha sido eso, ¿no? Tanto en periodistas como en empresas, un gran respeto y mucho cariño. Y todo eso es lo que yo quiero agradecer, claro. Dani, desde aquí os queremos agradecer el excelente trabajo que habéis realizado en Macworld durante estos casi 21 años. Queremos dar un recuerdo muy especial a todos los miembros de la redacción y colaboradores, y quiero decir que seguro vuestra profesionalidad y calidad humana os llevará pronto a nuevos retos profesionales. Dani, muchas gracias por apoyarnos desde el primer día y seguro que pronto volverás a estar en Territory Mac para hablarnos de la actualidad de Apple. Yo creo que sí. Y pues bueno, ya sabes que yo personalmente tengo un proyecto ahí entre manos que está saliendo ahora y yo espero que me vaya a encontrar a muchos, muchos antiguos amigos de Macworld, incluyéndoos a vosotros, que Territory Mac y Jaume Angulo pues forman parte de eso que me llevo de Macworld, de gente que he conocido, con la que he tenido relación y que te hace crecer y te hace tener amigos y lo que dices tú, oportunidades, ¿no? y cosas para hacer. Abrimos la agenda. Estamos terminando el año y todos los grupos de usuarios Mac se reúnen para compartir juntos buena comida y tertulias. Tras el éxito de la anterior convocatoria, GUM Murcia anuncia un curso de iOS básico del 18 al 20 de enero y otro de iOS 6 intermedio del 8 al 10 de febrero. Pedro Cid y Fernando Rodríguez, experimentados formadores de iOS y de amplia trayectoria profesional, impartirán los cursos que se realizarán en las magníficas instalaciones de la Sala Mac de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Podéis obtener más información y los precios en gummurcia.com. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y las anunciaremos en el programa. Territory Mac te desea feliz Navidad. YouTube te ofrece diversos resúmenes de lo acontecido en 2012, momentos que han marcado este año que estamos dejando atrás, organizado por categorías, tendencias, países y una línea de tiempo interactiva. Puedes explorarlo en YouTube Rewind 2012. Territory Mac te desea feliz Navidad. Nos vamos con el vídeo de Rewind YouTube Style 2012, un simpático videoclip que repasa lo sucedido en 2012 con la presencia del maestro de ceremonias Epsai, dirigido por Peter Furia. Rewind YouTube Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 옵 오빤 강남 스타일 강남 스타일 옵 오빤 강남 스타일 Alicia. You took your time with the call. I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. I beg and borrow and steal at first sight, and it's real. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Look right at you. stop. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Rewind YouTube stop. So call me maybe. Rewind YouTube stop. Desde aquí os deseamos que el próximo año 2013 os traiga todo lo mejor. Nosotros volveremos la segunda semana de enero. Rewind YouTube Style. Territory Mac con Jaume Angulo.